Bueno, nuestro primer amistoso en esta gira, ¿no? Premundial, creo que hubo cosas muy buenas, muy positivas. Creo que todo el equipo estuvo conectado, ¿no? Con el partido y todo. Errores defensivos tuvimos y bueno, creo que tendríamos que empezar a mejorarlos, a tener atención en eso, poner foco en la parte defensiva, porque bueno, creo que en ataque hemos jugado bien, hemos compartido el balón y bueno, creo que lo importante es que todos estemos conectados y bueno, estemos positivos. ¿Qué crees que es lo principal a corregir considerando que mañana tienen otro partido? Como decía, creo que sobre todo la parte defensiva, ¿no? Metieron casi 50 puntos en el primer tiempo, que es algo muy alto, o sea que tuvieron mucha efectividad. Creo que nosotros, cuando viene en ataque, tendríamos que apretar más en defensa. Sí.